From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Obama reveló un presupuesto de gastos de 3.55 billones de dólares para el próximo año fiscal. El jueves, Obama dijo que el plan incluye la disminución de los impuestos para los estadounidenses de bajos ingresos y revoca los recortes de impuestos otorgados a los más adinerados por el gobierno de Bush. El presidente Obama dijo: No part of my budget will be free from scrutiny. No habrá ninguna parte de mi presupuesto que no sea analizada o que no sea afectada por la reforma. Pondremos fin a los contratos sin llamado a licitación que han provocado que se derrochen miles de millones de dólares en Irak y a los recortes de impuestos a las corporaciones que generan fuentes de trabajo en el extranjero. Y ahorraremos miles de millones de dólares al disminuir los recortes de impuestos a los estadounidenses más adinerados, mientras que reduciremos los impuestos de la clase media al 95% de las familias trabajadoras. Las grandes empresas y los estadounidenses acaudalados sufrirían un aumento de impuestos por un valor total de casi 2 billones de dólares durante los próximos 10 años. El impuesto estatal también se mantendría, anulando así la medida para su revocación del gobierno de Bush. Los ingresos extra ayudarían a pagar un fondo de reserva de 634 mil millones de dólares que, según Obama, se destinará a la asistencia médica universal. El presidente Obama dijo: Con este presupuesto estamos asumiendo un compromiso histórico con una reforma exhaustiva del sistema de salud. Es una medida que no solamente hará que las familias sean más saludables y las empresas más competitivas, sino que a largo plazo también nos ayudará a reducir nuestro déficit. El plan prevé que el déficit de Estados Unidos aumentará a la cifra sin precedentes de 1.75 billones de dólares. Otro cambio sería que la financiación de la guerra se incluirá en los presupuestos fiscales en lugar de ser considerada suplementaria. Obama dijo que la previa exclusión de los costos de la guerra de los planes presupuestarios había tenido como resultado una contabilidad deshonesta. Obama está intentando obtener 130 mil millones de dólares para la ocupación de Irak y Afganistán en 2010. Según dijo, esta cifra disminuirá cuando Estados Unidos retire a los soldados de combate de Irak en el año 2011. En total, Obama está solicitando un aumento del 4% de los gastos militares de 513 mil millones de dólares a 534 mil millones. Otros puntos del presupuesto incluyen aproximadamente 250 mil millones de dólares en fondos adicionales para rescatar a los bancos del país y el fin de los subsidios agrícolas para los campesinos que ganan más de 500 mil dólares al año. En el documento del presupuesto, el presidente Obama culpa a las políticas del gobierno de Bush y al comportamiento imprudente de Wall Street de la crisis económica. Obama dijo: llegamos a este punto como consecuencia de una era de gran irresponsabilidad que hundió tanto a las instituciones privadas como públicas, desde algunos ejecutivos de nuestras mayores empresas hasta personas en el poder en Washington, D.C. Obama says, quote, we arrived at this point. El presidente Obama presuntamente anunciará la orden de retirar a la mayoría de los soldados estadounidenses de Irak antes de septiembre de 2010. El Washington Post informa que Obama anunciará hoy un plan que dejaría entre 35.000 y 50.000 soldados en Irak hasta fines de 2011. La fecha de retirada sería 3 meses después de lo que Obama había prometido durante su campaña. Los soldados estadounidenses restantes no serán clasificados como de combate, pero tendrán potestad para llevar a cabo ataques. The Iraqi government's granting International Oil Corporation. El gobierno iraquí le está otorgando una mayor participación a las empresas petroleras internacionales en la explotación del petróleo iraquí. Quienes ganen las licitaciones en futuros proyectos tendrán una participación del 75% en lugar del límite actual del 49%. Irak también disminuyó el objetivo de producción mínima para que las empresas cobren por su trabajo. The Pentagon's announced it's easing a media ban. El Pentágono anunció que está siendo menos estricta una prohibición impuesta a los medios de comunicación con respecto a los ataúdes de los soldados que murieron en Irak y Afganistán. El secretario de Defensa, Robert Gates, dice que los miembros de la familia de los soldados ahora podrán decidir si los ataúdes pueden ser fotografiados. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: Si la familia de uno de los caídos dice que no quiere que los medios cubran el regreso, el proceso solemne de traslado, entonces se acatará esa decisión. No habrá cobertura mediática. Si dice que a ellos les parece bien, entonces podrá haber cobertura. Gates tomó esta decisión luego de que el presidente Barack Obama ordenó este mes que se reviera la prohibición impuesta a los medios. El gobierno de Obama presuntamente se prepara para presentar cargos contra el único combatiente enemigo encarcelado en Estados Unidos. Ali Saleh Khalal al-Marri ha estado detenido en aislamiento en una brigada naval en Carolina del Sur durante más de 5 años. Nunca fue enjuiciado o condenado por ningún crimen. Una audiencia de la Corte Suprema para impugnar su encarcelamiento por tiempo indeterminado fue fijada para abril, lo que obliga al gobierno a decidir si continuar con la política del gobierno de Bush o permitir que al-Marri se defienda en un tribunal estadounidense. Al-Marri sería acusado de proporcionar apoyo material a miembros de Al-Qaeda. Su abogado, Jonathan Hafetz, dijo: "De ser verdad, la decisión de acusar a al-Marri es un paso importante en el restablecimiento del Estado de Derecho y es lo que debería haber sucedido hace 7 años, cuando fue arrestado", y agregó: "Es imprescindible que la Corte Suprema escuche el caso para dejar en claro de una vez por todas que la detención militar por tiempo indeterminado de personas arrestadas en Estados Unidos es ilegal y que esto no puede suceder nunca más". El Comité de Inteligencia del Senado se está preparando para iniciar un análisis del tratamiento dispensado por la CIA a los prisioneros extranjeros en la denominada guerra contra el terrorismo. Funcionarios del Congreso afirman que los legisladores utilizarán material clasificado y testimonios públicos para documentar la práctica de torturas, incluido el submarino. La investigación es anunciada como un estudio y no realizará recomendaciones respecto al enjuiciamiento de funcionarios de la administración Bush. El gobierno británico desmintió negaciones previas de participación en el programa estadounidense de secuestro y traslado de sospechosos a cárceles extranjeras. El jueves, el ministro de Defensa británico, John Hutton, dijo que Gran Bretaña entregó 2 prisioneros capturados en Irak a Estados Unidos. Los prisioneros fueron enviados a Afganistán, donde permanecen desde hace más de 4 años. In Egypt, unity talks continue between leading Palestinians. En Egipto continúan las conversaciones de unidad entre las facciones líderes palestinas Fatah y Hamas. Los dos grupos se están reuniendo junto con otras 10 facciones palestinas para resolver una división de poder entre Cisjordania y Gaza que lleva ya 18 meses. Las facciones acordaron establecer 5 comités para resolver las actuales diferencias. El líder de Hamas, Abu Marzouk, dijo: "Gracias a todos por venir. Este es un día histórico, un día que los palestinos han estado esperando durante 1 año y medio, el día en que los palestinos se acercarán a la unión y al comienzo real de una unidad palestina". Las conversaciones continuarán el lunes, antes de una conferencia internacional de donantes para Gaza. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, asistirá como parte de su primera gira por Medio Oriente desde que asumió la dirección del Departamento de Estado. De regreso en Estados Unidos, el exdirector ejecutivo de la CIA fue condenado a más de 3 años de prisión por cargos de fraude electrónico relacionados con la aceptación de sobornos. Kyle Dusty Fogo era el tercer funcionario en importancia de la CIA hasta que se produjo su renuncia en 2006. Los fiscales federales afirman que aceptó obsequios por valor de $70,000 a cambio de adjudicar lucrativos contratos con la CIA. En un principio, Fogo enfrentó 28 acusaciones, pero los fiscales accedieron a retirar 27 de ellas a cambio de que se declarara culpable de fraude electrónico. Una coalición de sindicatos, bloggers y activistas anunció una campaña para disputar los cargos a aquellos demócratas en ejercicio que rechazan las políticas progresistas. El grupo Accountability Now, Rendir Cuentas Ya, afirma que planea recaudar fondos con el propósito de financiar la competencia electoral en las primarias contra los demócratas de centro y de derecha que actualmente están en ejercicio. El Distrito de Columbia ha dado un paso más para obtener un voto en la Cámara de Representantes. El jueves, el Senado aprobó por 61 votos contra 37 la Ley de Derechos Electorales del Distrito de Columbia en la Cámara de Representantes. El proyecto agrega 2 bancas más a la Cámara de Representantes, ya que otorga un escaño más a Washington, D.C. y un cuarto a Utah. Se espera que la Cámara de Representantes también apruebe la ley y que el presidente Obama la sancione. El Senado aprobó el proyecto solo después de que los republicanos agregaran una modificación para eliminar las leyes de control de armas de Washington, incluida la prohibición de armas semiautomáticas. Más sobre esta historia en la transmisión. The auto giant General Motors has posted another. El gigante automovilístico General Motors anunció otra importante pérdida trimestral en medio de advertencias de que está al borde de la insolvencia. El jueves, General Motors dijo que perdió 9.6 mil millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que lleva las pérdidas de 2008 a 30.9 mil millones. El anuncio se produjo cuando Rick Wegener, presidente de General Motors, se reunió con funcionarios de la Casa Blanca para obtener más ayuda gubernamental. Here in New York, a coalition of mental health, legal and... En Nueva York, una coalición de defensores de los derechos de salud mental, legales y de los presos se opone a una medida del gobernador David Peterson para aplazar la implementación de un proyecto que prohibiría mantener a los prisioneros con trastornos mentales severos en confinamiento solitario. El proyecto dispone el traslado de los presos con trastornos mentales a instalaciones de tratamiento seguras en lugar de mantenerlos en aislamiento durante las 24 horas. Los defensores de los presos con problemas mentales sostienen que el confinamiento solitario es inhumano y que ha provocado el suicidio de algunos presos y el agravamiento de su salud mental. Supuestamente, la medida entraría en vigor en 2011, pero el nuevo presupuesto del gobernador Peterson exigiría aplazar su implementación hasta 2014. And in media news, the Denver-based Rocky Mountain. En materia de noticias sobre los medios, el periódico Rocky Mountain News de Denver publica hoy su última edición. El jueves, la empresa matriz EW Scripps anunció la clausura del periódico luego de informar que no había podido encontrar comprador. La clausura se produce tan solo dos meses antes de celebrarse el aniversario número 150 del Rocky Mountain News. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.